Andalucía, 5 de la mañana. Primera hora, el club de los primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Así es, damas y caballeros, nos ponemos en marcha a esta hora, 5 de la mañana, dispuestos a compartir con todos ustedes un par de horas de radio. Ustedes son, lo saben perfectamente, los protagonistas de estos próximos 120 minutos. Son los que levantan esta tierra, los que madrugan para ponerse a trabajar antes que nadie. Son también ustedes los que quizá estén a punto de dejar de trabajar para ir a casa a descansar, que es lo que haremos el realizador de este programa hoy y mañana, Selu González, y quien les habla, Juan Antonio Jurado. Es un placer, desde luego, darles compañía, porque ya saben ustedes que Charo Padilla está de vacaciones. Lleva todo el año trabajando para ustedes con sumo placer, como lo hacemos nosotros a esta hora. Y regresará, pues yo creo que estará aquí ya en antena el próximo día 30 de agosto. Pues lo dicho, hoy es lunes 26 de julio, es el número 207 del año, el 207, el duocentésimo séptimo día del año en el calendario gregoriano. Eso quiere decir que quedan 158 días para terminar este 2021. Así que, para que no nos coman las uvas, vamos a conectar inmediatamente con la Agencia Estatal de Meteorología para ir aligerando. Y allí, desde bien tempranito, están trabajando para contarles a ustedes, Moisés Camuñas lo va a hacer, efectivamente, pues qué va a ser del tiempo en este primer día de la semana que comenzamos. Moisés, buenos días. Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de lunes en Andalucía con tiempo estable en general y con cielos poco nubosos. Con el paso de las horas, crecerá nubosidad de evolución diurna en zonas del interior y no se descartan chubascos acompañados de tormentas en el tercio oriental. Serán más intensos en el extremo oriental, donde podrán llegar a ser localmente fuertes y podrán ir acompañados de granizo. En el levante almeriense y en el este de Almería se podrán llegar a acumular más de 15 o 20 litros por metro cuadrado en una hora. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy bajarán en el litoral y en la mitad oriental y no presentarán grandes cambios en el resto, con máximas previstas de 36 grados en Córdoba y en Sevilla, de 35 en Málaga, de 32 en Huelva, de 31 en Granada, de 31 también en Jaén y de 26 en Almería y en Cádiz. Y por último, si nos referimos al viento, será variable flojo en la mitad oriental, tendiendo a quedar de componente este, mientras que en el resto predominará la componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Pues muchas gracias, Moisés, ya ven ustedes. Nosotros, más que madrugar, entramos, bueno, yo no me acuerdo ya, Selu, a la medianoche más o menos, a las 12 entraste tú de turno, ¿no? Sí, ¿no? Y sales a las 8 de la mañana más o menos, ¿no? A las 7, igual que yo. Pues fíjense, la EMET también está, Moisés, ya dándole servicio público a todos ustedes. Temperaturas de este momento en Andalucía, pues por ejemplo, son muy agradables. 23,7 grados en Loja, en la provincia de Granada. No llegan a 26 en el aeropuerto cordobés, ni a 19 en Alájar, provincia de Huelva, al norte de la provincia. Al sur del Rul, en Tarifa, en Cádiz, tienen 20 grados en este momento. El sol pues va a salir a las 7 y 12 minutos de esta mañana y se pondrá a las 9 de la noche y 21 minutos. Eso quiere decir que el día tendrá 14 horas, 9 minutos y 25 segundos de horas de sol. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Queridos amigos, esto es una auténtica belleza. Les recuerdo el número del WhatsApp, los necesito a todos. 670-940-200. 670-940-200. Tal día como hoy, en 1882 se estrena la ópera Parsifal, la que estamos escuchando un fragmento. Ocurría en el Festival de Bayreuth en Alemania. Es una belleza. Su autor, Richard Wagner, lo conocen, el autor de esta obra en tres actos, con música y libreto en alemán, compuestos por el mismo Wagner, basado en un poema épico medieval del siglo XVIII, sobre la vida de un caballero de la corte del rey Arturo, llamado Parsifal de Wolfram, y su búsqueda del Santo Grial, profundas reflexiones sobre la vida y la muerte. En el ámbito deportivo y en plena Olimpiada les contamos que el 26 de julio de 1989 se funda la Unión Deportiva Almería y en 1992 Miguel Indurain gana por segunda vez consecutiva el Tour de Francia. Bueno, sí, desde que empecé ya en profesionales, empecé con la Ruta al Sol, que hice segundo, me ganó Road Golf. Luego Vuelta a España de mayo amarillo, mi primera Vuelta a España que corría. Y triunfo era así. Luego sí, el Tour por venir es el que quizá me dio un poco pues más ilusiones, ¿no? Para seguir trabajando. Luego tuve un pequeño bache, es donde en el 87, mitad del 88, no me fueron muy bien las cosas y a partir de entonces ya fui poco a poco subiendo y fui progresando. Pues ahí tenían ustedes los recuerdos de Miguel Indurain cuando estaba empezando y aún le quedaban 3 tours por ganar, 5, que se dice pronto. ¿Le suena esta música? Pues un 26 de julio nacen 2 cineastas norteamericanos, ambos ya desaparecidos. En 1922, Blake Edwards, el creador de lo que están escuchando, La Pantera Rosa. Y el 26 de julio, pero en 1928, 6 años más tarde, nace Stanley Kubrick, que alcanzó el cenit de su carrera por una película que seguramente recuerdan, 2001, Odisea en el espacio. Abre la puerta de la cámara de las cápsulas, Hal. ¿Lees lo que te ordeno, Hal? Desde luego, Dave. Le estoy leyendo. Pues abre la puerta de la cámara. Lo siento, Dave. Eso no me es posible. ¿Qué te lo impide? Te sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide. Quiero demasiado a esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro. Ahí tenían a HAL 9000, Odisea en el espacio. El 26 de julio de 2013 perdimos a John Weldon Cale en la lujosa localidad californiana de La Joya. G.G. Cale, el creador del sonido Tulsa y sus canciones, interpretadas por gentes tan importantes como Lynyrd Skynyrd o Eric Clapton, entre otros. Esta es la música de J.J. Cale, precisamente una de las canciones que interpretó Eric. Cocaine, ¿quién no la recuerda? Tienen a J.J. Cale y su Cocaine. El santoral cristiano festeja hoy el santo de, bueno, Santa Ana, casada con Joaquín. Fue la madre de María y, por tanto, la abuela materna de Jesús de Nazaret. Es patrona Santa Ana de varias ciudades, de las mujeres trabajadoras, de las embarazadas y también de los mineros. Celebran su onomástica hoy Austindo, Bartolomea, Capitanio, Erasto de Corinto, naturalmente Joaquín, Jorge Preca y Simeón de Mantua. Esta es la ficha del día. Ahora mismo a las 5 y 9 minutos de la mañana les contamos la actualidad del día empezando semana. Las noticias de la jornada. Afortunadamente ha quedado controlado el incendio de Villarrasa en Huelva, que ha calcinado 900 hectáreas de matorral, pastos y eucaliptos y que nos ha mantenido en vilo muchas horas este fin de semana. Este es, desde luego, el primer gran incendio del verano en Andalucía, en nuestra tierra.

Canal Sur Podcast. La tuya. Juan Antonio Jurado en Primera Hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Pues así están en este momento las 5:15 en Andalucía. Muy buenos días y bienvenidos a Canal Sur Radio, emitiendo simultáneamente con nuestra emisora de información continua, Radio Andalucía Información. Recuerden que el teléfono del WhatsApp, fundamental, su participación. Llámenos, ya sé que no está Charo, pero a mí tampoco me vendría mal un poco de cariño de todos nuestros oyentes, por la cuenta que me trae. Bueno, a mí es Elu también, el realizador de nuestro tiempo. Temperaturas que siguen siendo muy agradables en Andalucía, por ejemplo en la costa, ya me gustaría estar ahora mismo en la Costa del Sol. En Estepona tienen 22,7 grados centígrados. Tienen 27 en el Centro Meteorológico de Málaga, de la capital, y bueno, 28 y medio, un grado y medio más, en el puerto de Málaga. Hoy, este lunes 26 de julio, es además el Día Mundial de los Abuelos. Cada 26 de julio se rinde homenaje a los abuelos, ya que, según el calendario católico, esta es la fecha, lo comentábamos antes, en que se conmemora la onomástica, se celebra la onomástica de San Joaquín y de Santa Ana, padres de la Virgen María y los abuelos de Jesucristo. Los abuelos, ¿qué les voy a contar a ustedes? Puede ser un tema para que nos expliquen sus experiencias. Son una de las figuras más importantes del grupo familiar. Los abuelos crean un vínculo muy especial con los nietos. Son, bueno, algunos, la mayoría, consentidores, tiernos y con una gran sabiduría. Siempre están allí para mimarnos, para aconsejarnos y cuidarnos con ternura. Valiosísima la ayuda de los abuelos en estos malos tiempos. Pueden contárnoslo a través de nuestro WhatsApp, si les apetece. 670-940-200. Personas mayores, personas con sabiduría, como decimos, con ternura, con cariño, con mucho que ofrecer en una edad de oro. La edad de oro. El ejercicio y la actividad física mejoran la salud, la calidad de vida y la independencia. Dentro de muy pocos años, el grupo de edad más numeroso en el siglo XXI será el de los mayores de 65 años, personas cuya capacidad disminuye a medida que decae su actividad física diaria. Sin embargo, gran parte de este deterioro se puede corregir fácilmente con sencillos programas de ejercicio. Entre los beneficios de la práctica deportiva figuran: mejoran considerablemente tanto la calidad del hueso como la fuerza muscular y la elasticidad. Además, aumenta la memoria y reduce el riesgo de padecer depresión, ansiedad o estrés. Así se sienten algunas mujeres que hemos encontrado por la calle y que hacen deporte. Voy a la piscina, a la gimnasia, hago cinta, hago bicicleta y mi piscina. ¿Y va usted? Todos los días. Es que te sientes feliz, te sientes tú misma, realizada como persona, es buenísimo para la salud, es de las cosas mejores que puede hacer en esta vida. Un estudio del Instituto Karolinska de Suecia constata que el ejercicio físico disminuye el riesgo de padecer cualquier tipo de demencia en la vejez y puede reducir hasta en un 40% el riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular. Para las personas con problemas cardíacos, lo mejor es andar todos los días. Yo desde siempre necesito el deporte para vivir, es parte de mi vida, ¿sí? O sea que es de las cosas fundamentales. Este verano pues he andado 20 y tantos kilómetros todos los días. ¿20 y tantos kilómetros? 10-12 por la mañana y otros 10-12 por la tarde. Después de mucha playa, mucho baño, muchas nietas y mucho de todo. Otro de los beneficios es la mejora de la composición corporal y con ello ayuda a controlar la tensión. Junto a una dieta cardiosaludable, reduce el riesgo de contraer diabetes tipo 2. En personas con baja resistencia aeróbica que precisan ayuda para realizar las tareas de la vida cotidiana, la práctica de un ejercicio físico mejora su consumo máximo de oxígeno y les hace ganar independencia. Esta mejora física y psíquica mejora también el aspecto externo porque hasta rejuvenece. Yo me veo, cuando mi madre tenía mi edad era una abuela, y yo me veo muy jovencita. También disminuye las cifras de colesterol en sangre y la grasa total del cuerpo, y es que hay que intentar moverse para no estar todo el día sentado en el sofá viendo la televisión. Este es el secreto de este hombre para mantenerse en forma. Hombre, si el día 4 cumplí 76. ¿Y está usted con un chándal haciendo deporte? Sí, todos los días una tabla de espalda. En vez de medicamento y eso, pues me quedé de espalda. ¿Y por estar sano, usted qué consejo le daría a otras personas de su edad? Hombre, pues mira, yo juego al ajedrez, jugador de mí no, aparte de jugar para la mente, pero que no vea mucha televisión, porque se le pone uno el culo muy ancho y la cabeza muy estrecha. El Instituto Andaluz del Deporte organiza numerosas actividades deportivas para las personas mayores de Andalucía. La Edad de Oro, con Charo Jiménez. Primera Hora, con Juan Antonio Jurado, el club de los primeros de Canal Sur Radio. Pues ahí tenían ustedes a Charo Jiménez, repasando los beneficios del deporte en la Edad de Oro. Nuestros oyentes, ustedes que están ahí, escuchando desde bien tempranito. Bueno, empezamos a las 5 de la mañana, llevamos solo 21 minutos. Ya saben que acabamos a las 7. Aquí con la fresquita, la esencia de este tiempo de radio. Tenemos un WhatsApp a su disposición. 670-940-200 con llamadas como estas. Buenos días, llamo desde Torremolinos, soy auxiliar, trabajo en el marítimo. Tenemos 23 grados, el día de ayer fue bueno porque estamos cerquita de la playa. Un besito para todos, especialmente para mi hermano, que él me ha enviciado a vosotros. Pues aquí vamos camino del campo, como muchos jornaleros en nuestra tierra. Vamos, yo estoy trabajando en el arroz, escardando, y vamos camino de los palacios, de Chapatales. Así que buenos días y un abrazo para todo el mundo, para todos los jornaleros. Aquí desde Trebujena, Cádiz, dando un paseíto con mis perros, como todas las mañanas. Un saludo para todos, enhorabuena por el programa. Y soy Mari Carmen, soy maestra, pero bueno, aunque ya estemos de vacaciones, me gusta levantarme tempranito y escuchar programas como el vuestro. Venga, un abrazo. Fabrice, el francés de Rincón de la Victoria, y de camino desde Rincón hasta Cabra, en Córdoba, para ir a la oficina, como todos los días. Venga, un abrazo a todos. Aquí desde Granada vamos con mi padre y con mi hermana a sacar papa. Buenos días, besos. Aquí Rima desde Granada, voy dirección Alicante, soy médico, me toca hoy trabajar allí. Y nada, decir, daros la enhorabuena por el pedazo de programa, es la primera vez que lo escucho, me ha encantado. Y escuchar sobre todo los diferentes acentos andaluces, que son la hostia. ¡Ole Andalucía! Que mucha calor esta noche. Soy muy friolera y me he levantado sudando, digo, creía que tenía fiebre, pero no es fiebre, calor. Y nada, voy ahora por la altura de Basta. Y está marcando el termómetro 27 grados. Son las 6:20 de la mañana. Buenos días, Andalucía, te quiero. Soy Alicia, te llamo de Cádiz. y voy camino de la línea para trabajar en el hospital. Soy administrativo y soy primeriza en Canal Sur. Que tengáis todos un buen día. Hoy hemos salido mi marido y yo, los dos a las 6. Uno camino de Sevilla y otro camino de la línea. Así que nada, a por el lunes. Un besito, encantada. Primera Hora, el club de los primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Buena música que ayuda a despejarse al levantarse en la ducha. ¿Se atreve usted a cantar escuchando a Rolling Stones? Rolling Stone escuchando If You Can Rock Me, Get Off My Cloud, una versión en directo de esa canción. ¿Y por qué escuchamos a Rolling Stone? Muy sencillo. Porque Mick Jagger, el líder, el cantante Michael Philip Jagger, nacía en Dartford, en el condado, más que estado de Kent, en Inglaterra, el 26 de julio, un día como hoy, o semejante al de hoy, del año 1943. Se dice pronto, su carrera abarca más de 5 décadas y ha sido descrito como uno de los cantantes más populares e influyentes en la historia del rock and roll, por su voz distinta, su puesta en escena, con esa boca enorme y esa forma de sacar la lengua, que ha sido una marca de la casa y que incluso, como saben ustedes, ha ilustrado más de una camiseta. Feliz cumpleaños, Mick Jagger, Michael Philip Jagger, septuagenario de sobra, que cumple hoy 77 años. Rolling Stone, Mick Jagger, If You Can Rock Me. Cualquiera diría que tiene 77 años. 670-940-200. Usted que está ya saliendo de casa, llámenos con manos libres y cuéntenos hacia dónde se dirige. Por ejemplo, podemos escuchar a Charo Padilla, con frecuencia lo haremos, cuando entrevistó a unas mujeres que se dirigían a trabajar a una fábrica de perfume. Y lo hacía así. Primera Hora, el club de los primeros de Canal Sur Radio, con Charo Padilla. ¡Hola! ¡Charo! ¡Hola! ¡Aquí de Ruiz estamos! A ver, ¿cómo llamáis? ¿Cómo llamáis? Oh, mira, que habéis un montón, ¿eh? Ah, pero ¿cuántas sois? Yo me llamo Demelza. Yo Elena. Yo Mari. Rocío. Pane. ¡Patrick! Pero vamos a ver, un momentito, calma. ¿Pero qué lleváis, una furgoneta o qué? No, ya estamos esperando para entrar, tomándonos un cafelito. Ah, vale. ¿Y dónde estáis? En Alcalá de Guadaíra, de Ruiz Perfume. ¡Viva la fábrica! ¡Vamos! Oh, en Alcalá de Guadaíra. ¿Y la fábrica de qué habéis dicho? De perfume. Ah, de perfume. Oh, qué bien, entonces vosotros oloréis divinamente. Vamos a saludar. Bueno, ¿dónde estáis tomando café? Por la puerta, cada una trae el suyo. Ah, vale, que traéis vuestro termo. Sí, bueno. Venimos preparadas para todos. Oye, ¿quién es la primera que escuchaba el club de los primeros y ha corrido la voz? Yo, Mari. Mari, vale, ¿qué le has dicho a tus amigas? Hay que poner el club de los primeros, ¿no? Veníamos en el coche y le digo, pon el club de los primeros. Y digo, llama, porque como yo soy la que voy conduciendo, o mi compañera ya tenía que llamar. Claro. ¿En el coche, Mari, tuyo, cuántos vais? ¿Dos? Dos. Veníamos, pero ahora hay 6 o 7 aquí. 6 o 7, bien. A ver, vamos a saludar una a una para que nos enteremos bien que son 6 o 7. Venga, Mari, empieza tú. Mari, Demelza, Elena, la de la melena. Vane, Rocío, la Toto. Patri, la del maño. Rocío, Hay muchas, ¿eh? Estamos aquí por lo menos 150 personas. Del grupo del pimiento. Bueno, desde luego no se puede tener mejor humor a las 5:38 minutos de la mañana, ¿eh? Bueno, porque no nos ha visto en Navidad, ¿eh? Bueno, escúchame, Mari, muchas gracias por correr la voz y que toda me quedo con tu teléfono para llamarte otro día y hablar un poco más de vuestro trabajo, en fin, y quedarme con todas vosotras porque soy un grupo extraordinario de mujeres. No vengamos así. Desde luego, hija, desde luego, hay que tomárselo con humo. Bueno, ¿me queréis despedir con un grito de guerra o no sé, un buenos días, hasta luego, algo así, entre todas? Gracias, Mari. Te mando un abrazo muy fuerte a todas vosotras, trabajadoras incansables. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio con Charo Padilla. A las 5:30 de la mañana, enseguida les vamos a contar las noticias que desde bien tempranito venimos narrándoles en Canal Sur Radio y RAI, Radio Andalucía Información. Admirable, ¿eh? Ese puñado de andaluzas que van a trabajar y con qué energía, con qué simpatía y con qué aje. Qué cosa más grande, de verdad. Así da gusto empezar el día con gentes como ustedes, los primerizos de Andalucía. Y esta, la información que deben conocer ahora. Sepan que afortunadamente ha quedado controlado el incendio de Villarrasa en Huelva, que ha calcinado 900 hectáreas de matorral, pastos y también de eucaliptos. Es este el primer gran incendio del verano en Andalucía. La proximidad de un vertedero, el fuerte viento y el calor hacían temer lo peor, pero los agentes de la Infoca han conseguido frenar el avance de las llamas, aunque no han podido evitar que se calcine ese paraje de alto valor ecológico. El alcalde es Arturo Alpresa, lo lamenta. Para nosotros es un desastre medioambiental, se nos ha quemado una finca muy bonita de nuestro pueblo, en una zona donde vienen muchísimos visitantes, donde vienen muchísimos senderistas, se nos ha quemado Gadea, que es nuestra seña de identidad del pueblo. Están estabilizados los incendios de las Alpujarras en Granada y el de Junquera en Málaga, sendos incendios que se han producido también este fin de semana y de los que les hemos informado puntualmente. Los bomberos trabajan esta noche, siguen haciéndolo de hecho en estos momentos sobre el terreno para su remate y para su extinción definitiva. Esta semana se abre la vacunación a los jóvenes de entre 16 y 19 años. A partir de hoy llegarán 400.000 vacunas, casi 6.000 menos que la remesa anterior. Solo vienen, por cierto, de Pfizer y Moderna. Janssen no se recibe desde el día 11 de julio y AstraZeneca desde principios de este mes. Esta última, desde luego, se va a dejar de inocular en toda España y además en breve. El Ministerio y la Consejería de Salud actualizarán hoy los datos de la pandemia. Hasta entonces, la tasa de incidencia alcanza los 497 casos y hay casi 1.000 personas ingresadas en los hospitales de toda Andalucía. La tasa nacional es de 677 casos y la presión hospitalaria ha crecido un 13%. El epidemiólogo Daniel López Acuña advierte de la alta contagiosidad de la variante Delta. Yo creo que estamos en un momento en donde si queremos frenar esta quinta ola, tenemos que tomar decisiones más duras, más restrictivas, de mascarilla, con relación al ocio nocturno. Se está operando sobre una base o de inercias o de popularidades políticas o de tacticismos político-electorales y no sobre una base sólida, científica, epidemiológica de salud pública. La crónica de fiestas y botellones del fin de semana arroja 900 personas desalojadas de varios locales de Sevilla y 400 que se concentraban en un aparcamiento de Málaga y en una playa de Benalmádena. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, vuelve a pedir responsabilidad. Son números que impactan Y no podemos olvidar que el personal sanitario está muy saturado y que tenemos que ser solidarios con él porque llevan bastante más de un año con una presión de trabajo enorme. Yo hago un llamamiento serio de responsabilidad a todos, jóvenes y no jóvenes. Colaboremos todos, usando mascarilla, siempre en espacios interiores. Y siempre que los espacios exteriores, la distancia sea menor a 2 metros o haya más aglomeración de la cuenta, que hay que evitar, por otra parte, esa aglomeración. Francia aprueba el proyecto de ley que obliga a los sanitarios a vacunarse y a toda la población a presentar el pasaporte COVID para entrar, por ejemplo, en restaurantes, en cines, en tiendas o también en transportes públicos. Ha muerto Hugo Millón, piloto de motos onubense de tan solo 14 años. Ha sufrido una caída y un posterior atropello durante la carrera europea de talentos que tenía lugar en Alcañiz, en Teruel. La UNESCO declara el Paseo del Prado y el Retiro Patrimonio Mundial. Es un paisaje verde dentro de un espacio urbano que engloba naturaleza, ciencia y cultura. España pasa a tener 49 bienes inscritos en la lista de Patrimonio Mundial. Y sepan que el mejor chiringuito de toda España está aquí, en Andalucía, en Chiclana, en la provincia de Cádiz. Y no lo decimos nosotros, ¿eh? Según los usuarios de la guía Repsol, son los que han publicado esa información. Lo han elegido por sus vistas a la playa, entre otros atractivos que lo tienen. Se llama el Cuartel del Mar porque está ubicado en un antiguo cuartel de la Guardia Civil. Tercera jornada de los Juegos Olímpicos, España se ha quedado esta noche sin medalla en la prueba de triatlón. Y les digo algunas temperaturas de Andalucía a esta hora. Por ejemplo, son 22 grados, no llega y medio, 22,4 los que tienen en San Fernando, temperaturas desde luego muy agradables, 24, casi 25 en el aeropuerto de Córdoba y al norte de la provincia de Sevilla, en Cazalla de la Sierra, no llegan siquiera a los 19 grados centígrados a 24 minutos de las 6 en punto de la mañana. Esto es Canal Sur Radio, la hora de los primerizos y Radio Andalucía Información. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. El Mirador de Andalucía. Las noticias de la jornada, la última hora del deporte, las entrevistas de interés. La actualidad que buscas la tienes en El Mirador de Andalucía. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde con Jorge González. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. ¿No conoces todavía Canal Sur Podcast? Descubre nuestra nueva plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia, como La Buhardilla Vienesa. Un viaje a la mente de algunos de los compositores más transgresores de la historia de la música clásica. Desde Austria, con el violinista andaluz Juan Velázquez. Canal Sur Podcast. La tuya. Pues buenas temperaturas, eso sí, no se confíen demasiado porque van a subir a partir del próximo miércoles. Volveremos de cara ya al fin de semana incluso a ver temperaturas de 39, incluso 40 grados centígrados en las campiñas cordobesa y sevillana, quizá también en Jaén o incluso en Granada, pero sobre todo en Córdoba. Lo que hacemos ahora con Beatriz Almeda, es siempre un placer estar con ella, esta cordobesa que sabe lo que es el calor en esa ciudad. Buenos días, Beatriz. Hola, muy buenos días. Lo que hacemos como de costumbre es pues ir repasando las portadas de los principales periódicos de nuestra tierra, de Andalucía. ¿Por dónde empezamos, Beatriz? Pues por Huelva Información, que es una portada que trae hoy dos noticias de peso. Una, muere Hugo Millán atropellado por un piloto en una carrera. El joven de 14 años tomaba parte en la prueba de la Copa Europea de Talento en el circuito de Aragón, cuando sufrió una caída y fue arrollado. Las muestras de dolor llegan de toda la sociedad onubense. La otra noticia, la que ocupa la fotografía de portada, el incendio más grave del verano. Vemos a dos personas con cubos de agua intentando sofocar las llamas. El fuego en Villarrasa queda estabilizado, ya podemos decir que está controlado, tras quemar 870 hectáreas. Vaya fin de semana de incendios. Cuando empezamos el informativo de mediodía, de las 2 de la tarde, no te puedes imaginar, había 3 en Huelva, en Málaga, Granada, bueno, ha sido 17. Una auténtica... locura. 17 en todo el fin de semana. Sí, tengan mucho cuidado, por favor. Mucho cuidado con los incendios. Bueno, seguimos con el diario de Cádiz. Los acampados de Herbú suman 100 días de protesta. Reclaman que el centro del Trocadero permanezca abierto. Los empleados no se fían de un traslado sin carga de trabajo. En el diario de Sevilla, la Fiscalía pide investigar si es legal el segundo rescate de Abengoa. Considera que pudo aprobarse con una mayoría ficticia que incumplió los estatutos. Seguimos con el día de Córdoba, que avanza que el Consejo de Ministros aprobará mañana el techo de gasto para 2022. En Málaga hoy, la pandemia da salida laboral a los enfermeros recién titulados. Los profesionales que acabaron en junio están casi todos contratados por el COVID. Además, una noticia de alivio, las temperaturas bajarán hasta 10 grados en los próximos días. No es raro porque en Málaga están teniendo temperaturas de 40 grados últimamente. En Granada hoy, Covirán busca crecer en Madrid y prepara su desembarco en el mercado hispanoamericano. La cooperativa está abierta a fusiones y a posibles compras. Sigo con el diario de Almería, con un problema que viene de muy lejos. Estamos pasando el verano con menos de media hora de luz al día. Es lo que dice la queja eterna de los vecinos del Puche, que ya no aguantan más. Piden el fin de los enganches ilegales y el inicio de su tranquilidad. Es un barrio desfavorecido y no se les arregla este problema que tienen con la luz. Es un problemón. Pero es que fíjate, no solamente aire acondicionado, no sé si tendrán, porque mira, bueno, si son familias escasas. Un testimonio de una sí, vecina, cuéntame. Se llama María. Tengo teleasistencia y no funciona porque no tengo suministro. Si pasa algo, punto suspensivo. Es que y conservar los alimentos, por ejemplo. Claro. ¿No? O sea, un poquito de agua fresca, ¿no? Qué barbaridad. Ojalá se arregle pronto. Y termino con el ideal de Jaén. La provincia espera respuesta 6 meses después de pedir a Europa 5.000 millones de euros. La Junta, la Diputación, los empresarios y la Universidad aguardan a que se dé luz verde a los proyectos que ya propusieron. Muy bien, Beatriz, pues muchas gracias por repasar la prensa de Andalucía. Los titulares más importantes de lo que pueden leer dentro de un momentito oliendo a periódico al lado de un café, de un croissant a la plancha. Estupendo. O de una tostada crujiente. Sí. De buen pan de Alcalá de Guadaira, por ejemplo. Bueno, pan ahí prácticamente magnífico en toda Andalucía. Es aceite de oliva virgen, un poquito de tomatito, que ahora es la época, rallado, por supuesto. Bueno, bueno. O refregadito un poco. Venga, calla y, ya. Algo de jamón. Calla de jamón. Ya. Beatriz, hasta mañana. 18 minutos y serán las 6 de la mañana en esta tierra maravillosa que se llama Andalucía. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Recuerdo el número de contestador. Me parece que tenemos algún problema porque hemos hecho una prueba con el número de contestador, el número de acceso directo a nuestro programa, y me parece que, bueno, es que la informática nos juega de vez en cuando malas pasadas y para eso no hay ni edad ni tiempo. Así que seguiremos intentando reparar ese 670-940-200. Sigan intentando, por favor, aunque no esté Charo, yo se lo agradezco, enviarnos sus mensajes. ¿Les apetece escuchar un poquito de música para acompañarlos? Estén haciendo lo que estén haciendo, afeitándose, maquillándose, duchándose, levantándose. Arriba ese ánimo. Esta es una porción de un disco de 1982, The Nightfly, con Donald Fagen como protagonista. Duración de poco más de 38 minutos de buena música, inspirada, según el propio Donald Fagen, en las fantasías sobre un joven criado en los suburbios de una ciudad del noreste a finales de los 50, principios de los 60. Este disco era el primero en solitario fuera del ámbito de los míticos Steely Dan, describiendo, por ejemplo, en Maxine, una de las canciones, sus sueños de adolescente a base de escuchar buen jazz en la radio. Iggy, el que vamos a compartir inmediatamente, se refiere en este disco esencial al Año Internacional de la Geofísica, un programa de investigación científica pionero que se prolongó desde 1957 hasta finales de 1958. Donald Fagen en escena, The Night Light con Iggy. Standing tough and the stars and stripes we can tell. This dream's inside. You've got to admit it at this point in time that it's clear. The future looks bright. On that train all graphite and glitter. Undersea by rail. Suena esta canción, me gustaría escucharla entera, pero es imposible porque nos vamos fatal de tiempo además, ¿eh? Donald Fagen, que nacía pues hace 73 años, vamos, es un poquito más joven que Mick Jagger, que decíamos antes que era su cumpleaños, miembro de Steely Dan, alternando su carrera como solista también con magníficas canciones desde 1982, y este EG es un magnífico ejemplo de un trabajo bien hecho. En 12 minutos serán las 6 de la mañana y Beatriz Almeda nos traerá de nuevo la información que deben conocer de este lunes, de este primer día de la semana, lunes 26 de julio. Primera Hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Cuando un andaluz habla, reconocemos enseguida, por su acento, que es de nuestra tierra. Pero Andalucía es tan grande y tan diversa que prácticamente en cada comarca tienen un acento distinto y también palabras diferentes y únicas con acento especial. Este espacio radiofónico lo presenta David Hidalgo en esta casa, nos descubre pues esas expresiones que distinguen a cada pueblo andaluz, vocablos que incluso identifican al pueblo donde aprendimos a hablar. A ello vamos inmediatamente. Con acento. El habla andaluza muestra una gran riqueza léxica relacionada con las tareas agrícolas, con las partes de la casa o con los animales o plantas que nos rodean. Suele ocurrir que a una misma realidad los andaluces la llamemos de distinta forma según el lugar del que procedamos. Así, lo que en algunas zonas llaman guisante o judía, en la parte occidental de Andalucía se le conoce como chícharo y en la oriental registra variantes como brísole, presole o grisole. En algunas localidades de Córdoba y Sevilla se conoce a las judías también como arvejón. Lo mismo ocurre con las localidades costeras, donde un mismo tipo de pescado recibe innumerables denominaciones desde Huelva hasta Almería. Las ciudades más volcadas al mar han desarrollado expresiones que se han consolidado con otro significado. En Cádiz se usa marinear. Pedro Payán es doctor en filología románica y profesor de la Universidad de Cádiz. Se cae en muchas expresiones que son del mundo marinero han pasado. Y así, por ejemplo, marinear, que es naturalmente trepar por una base, una superficie vertical. En el habla coloquial también se recurre a la mar como sinónimo de mucho o muy, por ejemplo, la mar de guapo. La mar de grande, la mar de gente, la mar de chiquillo, todo hecho, digamos, en cantidad inusitada, ¿no? Es, digamos, pues un potencial, lo que sea, ¿no? Es un superlativo. Estos términos se han extendido a otras partes de Andalucía. En Málaga, Cádiz, Sevilla y Huelva, los niños dicen que han embarcado la pelota, refiriéndose al término embarcar como algo inaccesible. Antonio del Pozo es profesor de lengua y autor del libro El Habla de Málaga. Una parte de las palabras de uso casi exclusivamente malagueño tengan que ver con esa tradición de Málaga de ciudad portuaria, abierta al mar, etcétera. Cuando un grupo de chicos está jugando a la pelota, por ejemplo, y la pelota se les cae detrás de una tapia, suelen decir que han embarcado la pelota. Ya se nos ha embarcado la pelota. Y ese mismo verbo, embarcar, se usa también en el sentido de cuando uno no se encuentra muy bien, se encuentra débil, dice, ay, tengo la impresión como si fuera embarcado, cuando está uno un poco mareado. Relacionado con la mar, en muchas partes de Andalucía se usa la expresión estar más perdido que el barco del arroz. Esta expresión tiene su fundamento histórico en un barco panameño hundido en Cádiz en 1958. Pedro Payán. En Barranca, antes de entrar en Bahía, pues un barco que venía con esa carga de arroz. Y allí estuvo varios días y tal. Luego se ha escrito en nota retrospectiva de aquella época que realmente se pudo recuperar pues parte del arroz. Pero entre cómo es el arroz así esponjoso y tal y toda esta cosa, bueno, pues el barco pues resultó, digamos, muy perdido. Y de ahí que el gaditano pues diga que ante una situación verdaderamente sin regreso, pues está más perdido que el barco del arroz, ¿no? Aunque la expresión nació en Cádiz, estar más perdido que el barco del arroz se usa en toda la Andalucía occidental cuando vemos a una persona después de mucho tiempo. Con acento. Con David Hidalgo. Primera Hora, con Juan Antonio Jurado, el club de los primeros de Canal Sur Radio. Así es, y con Selu González en la realización hasta las 6 en punto de la mañana. Bueno, y luego una hora más que nos queda, hasta las 7. 670-940-200, el teléfono de participación de nuestros oyentes, alguna que otra entrevista más que recordaremos también hasta ese momento, hasta que llegue Fran López de Paz con la mañana de Andalucía en su primera parte. El flamenco de nuestra tierra, apasionante, fuerte, esbelto, clásico, antiguo. ¿Saben ustedes quién es Rocío Segura? La joven cantaora almeriense Rocío Segura, nacida en 1979, fue la primera mujer andaluza que se alzó con la apreciada lámpara minera, que todos los años pone a concurso el Festival Internacional del Cante de las Minas y que se celebra en la localidad murciana de La Unión. De esta forma, Rocío protagonizó dos hechos importantes. Uno es la obtención del premio mencionado en la edición del año 2000 y otro, la afirmación de la presencia femenina en el universo del cante almeriense, que estaba fundamentalmente poblado por hombres. De voz armoniosa y bien afinada, la cantaora sabe respetar la medida de todos los cantes, a la vez que le imprime hondura, algo que Federico García Lorca definió como: es el grito de las generaciones muertas, la aguda elegía de los siglos desaparecidos, es la patética evocación del amor bajo otras lunas y otros vientos. Y para alcanzar esa altura, es preciso añadirle sentimiento expresivo a sus demás cualidades. Flamenco en Andalucía, en Canal Sur Radio. El ayuno es el acto de abstenerse total o parcialmente de comer o beber por un periodo determinado. Puede realizarse por diversos motivos, pero los principales son como protesta, a modo de huelga de hambre, como técnica curativa, en la naturopatía, utilizando plantas medicinales o medicinas naturistas. Sobre el ayuno sabe mucho Primi Sanz y nos lo cuenta. RAI. En detalle. Milenio. Para hacernos una idea de la importancia de la comida, podríamos recordar que para la cultura griega, el comienzo de la civilización se produce cuando el hombre es expulsado de la mesa de los dioses. Sobre esa relación entre la religión y la gastronomía, sabe mucho la profesora de la Universidad de Cádiz, Ángela Gallego. Que preceptos y normas gastronómicas existen en casi todas las religiones, porque incluso es curioso que muchas de las religiones antiguas, e incluso la nuestra propiamente vista, pues están relacionadas con rituales gastronómicos. Acuérdate, por ejemplo, de que la expulsión de Adán y Eva del paraíso pues se debe a un pecado gastronómico, podemos decir. O sea que la gastronomía está presente prácticamente en todas las religiones desde el principio, puesto que es un acto fisiológico, pero que también es un acto de comunión, de unión, ¿no? Entonces las hierofanias y la teofagia, o sea, el comer al Dios, como nosotros hacemos en el ritual de la misa, los sacrificios, las comidas rituales, pues están en todas las religiones, desde Grecia, la religión griega, que es la que conocemos mejor, después romana, y después pues fueron recogidas por otras religiones históricas. Todas las religiones ponen en práctica el ayuno como una experiencia que purifica el cuerpo y acerca el alma a Dios. O sea, el ayuno fundamentalmente se encuentra en todas las religiones y sobre todo en la religión judía y en la religión musulmana, que es la que más conocemos. Pero en el sentido estricto de ayuno y abstinencia, fundamentalmente deberíamos hablar de la Iglesia cristiana, puesto que son los únicos preceptos gastronómicos que tiene nuestra religión. En nuestra religión cristiana no existen alimentos prohibidos, ni existen comidas regladas, ni existen normas alimenticias, ni fiestas con rituales gastronómicos, como pueden existir, por ejemplo, en la religión judía. En la religión cristiana, fundamentalmente, las únicas normas gastronómicas que existen se refieren a esas dos preceptos, o sea, ayuno y abstinencia, relacionada con la idea de penitencia. Cuando relacionamos ayuno y religión, siempre aparece un listado con alimentos prohibidos. La profesora Ángela Gallego es además miembro de una asociación gastronómica en Cádiz, se llama el Almirez, con lo cual sabe bastante de esa evolución en la prohibición. El no comer carne ni derivados de carne. sea, no se podía tomar carne, ni caldos de carne, ni manteca de cerdo. En otras, en algunas zonas, en España no, porque teníamos una bula que nos la habían dado ya desde finales del siglo XV, pero en otras zonas también estaban prohibidos los huevos y la leche. Por eso el miércoles de ceniza, y en algunos sitios de Europa se llama el miércoles negro, porque estaban prohibidos los alimentos blancos. Estaban más orientadas a las clases altas que a las bajas, en parte por no tener dinero, porque no podían comprar las bulas, y en parte tampoco porque realmente comían poco y mal. Los pobres porque no tenían que comer y los ricos porque compraban las bulas, en fin, que aquí no ayunaba nadie. Milenio con Primi Sanz.